está con nosotros el doctor José Luis Montoya, ilustre abogado, y que nos ha entregado hasta la fecha, si no me equivoco, más de 10 libros, ¿no? De escasa circulación. Él ha querido que sea escasa la circulación entre unos cuantos amigos y nada más. Generalmente son poemarios, también como en el último libro, ¿no? Adiciona alguna prosa, pero su fuerte o su preferencia es, ¿no?, el lado poético. Bueno, le damos la más cordial bienvenida. Y quería manifestarle lo siguiente, y no es la primera vez que tengo esa impresión, ¿no? Pero para que me comprendas, voy a referir una anécdota. Cuando el que habría de ser gran novelista, Demetrio Merezhkovsky, ruso, estaba en sus inicios, fue llevándole sus primeros escritos, fue a ver a Dostoyevsky y le dijo: maestro, quiero que me dé una opinión sobre estas cosas que he escrito. Entonces leyó también unos poemas, etc. Y entonces, después que hubo leído los poemas, Dostoyevsky le dijo: joven, sufra usted primero, después escriba poemas. Bueno, ahora, fíjate, una de las impresiones, y no es la primera vez... Por sino... eso te interrumpo, no lo llamo poema por nada. Claro, por eso, pero y no es la primera vez, ¿no? Porque la presencia del sufrimiento en sus diferentes manifestaciones es una presencia constante. Y en tu poesía, no es una presencia constante. Lo cual no quiere decir que tú ya personalmente no hayas sufrido, ¿no? Como, no, creo que no, todos hemos sufrido. Como todo ser humano. Pero ¿por qué esta ausencia, digámoslo así, relativa del sufrimiento como motivo, digamos, ¿no? Para volcar el numen poético? Quizás hay un impulso constructivo de no caer en el lamento, que tiende a multiplicarse, uh-huh, a acelerarse y multiplicarse. Eso he tratado de evitar, fuera de que agradezco al cielo llevar una vida que considero, en propios términos, normal, en cuanto a la presencia inevitable de una dosis de dolor, como lo es en cualquiera y en toda vida humana. Sí. Hay una carta de Chocano que él dirige a Rubén Darío. Y en esa carta de 1905, Chocano le dice: yo puedo comprender lo comprensible y sentir lo incomprensible. El doctor Luis Alberto Sánchez dice que Chocano sentía a Vallejo y a Eguren, pero comprendía a Darío, a Lugones y a Nervo. Y él establece con mucha claridad esta diferencia. Ahora, a mí, bueno, claro, yo no tengo la versación que tenía el doctor Sánchez, pero a mí no siempre me resulta fácil, ¿no?, discernir aquí cuál es la cuota del sentimiento, ¿no? Y de comprensión. Sí, entonces mi pregunta va por ahí. Claro. Puedo, en la producción, yo hablo de versos libres, claro, pero seamos generosos, quizás excesivos en mi caso, y hablar también de poesía. En la poesía, repito, es muy fácil, hay esa tendencia natural a la queja. Yo sufro, me duele. Entonces, quizás ir por un camino de mayor equilibrio. Si verás en la última producción, en esa prosa que se llama El soliloquio fehaciente, se trata de un anciano que sabe que no tiene otro destino sino próximamente la muerte. Y trata de compensar en todo momento con los recuerdos felices hasta con los impulsos de la carne débil. Ajá. Tan ajenos ya para él en ese momento, pero de llegar a un punto y se los invoca como una razón a lo que él quiere sea el creador que lo escuche, para que se mantenga esto. Incluso llega a decir en el más allá tiene que haber algo similar, algo parecido a esto, como para compensar. Entonces quizás hay, como bien has anotado, una constante en mí de buscar un equilibrio y una multiplicidad de facetas que equilibren el dolor. Pero fíjate lo que son las cosas. Voy a poner un caso muy conocido, y además el caso de un gran poeta, ¿no? Vallejo. La gente lo recuerda por el poeta sufriente, ¿no? Es el claro. Dolido. Bueno, hasta en las fotos tiene una cara compungida, pues, ¿no? Sí. O sea, hay un poco, también se vincula con la aculturación del hombre de campo, de la serranía, frente al citadino y más aún frente al europeizante, que fue el camino que recorrió César. Claro. ¿No? Entonces ahí tiene que haber un disloque y una sensación de una lucha intensa para no ser marginado. Eso tiene que producir un dolor, aunque sea intelectual, pero es un dolor. Yo recuerdo que una reunión del llamado Grupo Norte, vamos a ver de la foto. Claro, y esta reunión se celebró en 1916, poco después de la muerte de Darío, porque Darío murió el 15. Claro, entonces, si no me equivoco, Antenor Orrego, ¿no? Sí, era uno de los capitostes, sí, ahí. Claro, y entonces le dice, fíjate, Darío ha sido la voz poética por excelencia hasta este momento, pero hasta aquí llega Darío, y contigo, le dice, se inicia una nueva etapa. Y totalmente distinta, sí, claro. De la brillantez del modernismo a esta interiorización, pero justamente dolorosa y dolida que tenía que... Pero que... lo interesante es que Vallejo no le dijo, no exageres, o cómo me comparas con el divino Rubén, ¿no? Claro, no. Sino claro. Sí, un cambio. Aceptó el reto. La posta, prácticamente, ¿no? Sí, o sea, tenía conciencia de poder. Claro. Sí. Bueno, era tan disímil la poesía en ambos que ahí no cabían, pues, continuidades, ni comparaciones, ni competencias. Era una continuidad en el tiempo, pero no en la característica, ¿no? Pero fíjate, yo todavía, y tú también, ¿no? Pero hemos vivido la época en que la comparación con Chocano era inevitable. Así es. Y muchos críticos no aceptaban ya la poesía de Chocano. Les parecía grandilocuente. Superficial, grandilocuente. Eso lo hemos oído en la universidad tantas claro. veces. Y hermosa, sin embargo, no habla a mí. Pero yo cuando leí la biografía muy buena de la Aladino, sí, de Luis Alberto Sánchez. A mí me gustó mucho. Aún muchísimo. Es uno de los pocos libros que he leído dos veces, acto seguido, a continuación. Pero él tiene juicio crítico, Sánchez, y realmente indica también todas estas demasías de Chocano, o sea, no va a negarlo, ¿no? Claro. Pero, por otra parte, era el cantor de América, claro. ¿No es cierto? Hay un pájaro en América Central que te llama el sinsonte y que significa en lengua náhuatl. Sí. Las 400 voces, porque es un pájaro que tiene un canto muy extenso y melodioso. Y variado. y le decían el sinsonte a Chocano, era el hombre de las 400 voces que traducían los más diversos afectos del ánimo, ¿no? Entonces, claro, y ahora lo curioso, y a veces lo digo yo y la gente no me quiere creer, lo digo, que este Chocano, ¿no?, de las 400 voces, sin embargo, era amigo de Villa y fue secretario de Villa, ¿no? Y entonces dice, pero ¿cómo es posible? Porque Darío... Era un aventurero también, sí. Tenía ese impulso, sangre de aventura. En Madrid, conversando Chocano con Darío, Chocano pues le contaba, ¿no?, que Villa pues era un hombre osado, aventurero, y le recitaba el poema que le dedicó, ¿no? Caes, caes, bandolero divino, ¿no? Y Darío le decía, sí, será pues bueno lo que tú quieras, pero no porque lo llames divino es menos bandolero, pues no es un bandolero, pues le decía. Sí, pero... O es divino o es bandolero. Sí, sí, sí. Pero fue también toda una época, ¿no? Claro, No, y tiene realizaciones muy... Y fue una época en que América, Hispanoamérica, regresa con las formas y con las novedades del idioma a España por primera vez. Y no lo de siempre, ¿no? Recibir de allá para aquí, sino también de aquí fue para allá por estos señores. Vamos a hacer acá la primera pausa y ya regresaremos.